Dios le bendiga, tengan ustedes buenos días. Bendito Saraki. Vamos a dar gracias a Dios. Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias a ti. Gracias. En este momento honramos tu nombre y te bendecimos. Nuestro Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Porque el Señor tiene. A ti sea toda la honra, la honra, el honor, la alabanza. Bendito tu siervo, Jesús. Digno eres tú de recibir la gloria, el honor, la adoración y la alabanza. Santo eres tú en verdad, Dios Todopoderoso. Digno de recibir toda la honra, Señor. Venimos ante tu presencia en este momento. Venimos a glorificar tu santo nombre. Te pedimos perdón en esta mañana por nuestros pecados y nuestros errores, nuestros defectos. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Necesito más cable, todo lo que pueda. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Bien, no se preocupe, agua nomás también, por favor. Un matecito de coca también, por favor, mate de coca. Voy a con la altura que no lo veo la cabeza. Ya, bien. En principio quiero agradecerles por su amabilidad, por estar presentes acá para compartir con nosotros en esta mañana que el Señor nos regala. Le damos toda la gloria, toda la honra. Por siempre. Amén. Alors mon bruder, vous êtes dit à côté de moi, vous n'êtes plus de tout la passe, vous n'êtes plus près de l'homme de Dieu. Dans le monde, vous avez dit, je serai la sécurité. Ja, ich habe das gestern gemacht. Bien. Para mí es un momento muy especial poder estar aquí en La Paz, en mi tierra, en mi ciudad, estar con mi hermano Luis Antonio, estar con ustedes, pero ante todo estar con Dios. Es un regalo que se lo agradezco, Señor, infinitamente. He llegado recién hoy día como a las 3 de la mañana, medio que dormí un poco y ya nos vinimos directamente a la iglesia, y esta tarde también estaremos predicando donde el pastor Raimundo, en el cine Miraflores. Esta tarde tengo otra conferencia y los invito que, si desean, puedan asistir. Es a las 5 de la tarde, hora de La Paz. El tema del cual quiero hablar en esta oportunidad es acerca del poder del ayuno. Esta palabra a veces a muchos los espanta. Y creo todos que en algún momento, cuando hemos escuchado la palabra ayuno, nos ha sonado a castigo, como disciplina, azote. Mucha persona cuando escucha la palabra ayuno le suena a la central obrera boliviana en huelga de hambre. Terrible. Y existe un concepto muy desvirtuado con respecto a lo que es el ayuno. Esta mañana quiero explicar por qué es importante entender en este tiempo cuán necesario es ayunar, cuán importante es encerrarse y apartarse de todo y de todos, si es necesario, para encontrar a Dios y recibir respuesta. El ayuno es un arma espiritual demasiado poderosa, yo diría casi invencible. Casi invencible, lo diría yo, porque una persona que vive en ayuno permanentemente, no digo todos los días, ¿no?, pero periódicamente, refuerza su vida espiritual de tal manera que puede afrontar esos ataques, esa persecución, ese hostigamiento, esa opresión espiritual que podemos a veces desgraciadamente soportar espiritualmente o humanamente. Mucha gente piensa que el ayuno no es importante, que basta con leer la Biblia, con orar, a veces asistir al templo y se acabó. Y una mesa tiene cuatro patas. Una mesa tiene cuatro patas. Tiene estabilidad. De igual manera, el creyente necesita la oración, necesita la Biblia, necesita congregarse y necesita ayunar. Es imprescindible. Si sienten mucho frío, pueden cerrar y si quieren un poco la puerta, porque el agua está salpicando para adentro. Está lloviendo muy duro aquí en La Paz. Miren, el pajarito. El ayuno es trascendental para la vida del creyente y no merece ser descuidado ni menospreciado. Vamos a ver circunstancias en la vida de muchos personajes bíblicos en las cuales ellos se vieron en la necesidad imperiosa de ayunar. Veamos por favor un momento en Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo en distintos países, en distintas regiones, están viendo la transmisión, cientos de personas. ¿Cuánto les damos? Un saludo a nuestros hermanos. Y Dios los bendiga, un fuerte aplauso, Señor. En Segunda de Crónicas capítulo 20 vemos un momento difícil en la historia del rey Josafat. Maynaya Manitay. Tecito de coca. Ya. Da fuerza. Da fuerza, bueno. Quieren acudir aquí. Bueno. Alguien les va a mandar un saludo. Quiero darles una sorpresita a todos ustedes. Pongan cuidado. Muy amados de la iglesia Oasis en La Paz, Bolivia, que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo a mis muy amados Pastor Luis Antonio Diamond y al Dr. David Diamond. Espero algún día poder estar con todos ustedes, darles un abrazo, pero que les saque los ojos y todos esos cuellos que tienen en la espalda. Los amo con todo mi corazón, sin verlos, es el amor de Dios en todos nosotros. Y de verdad que mi Señor utilice a David en esta mañana con el poder. poderosísimo mensaje que sale del corazón de Dios al corazón de David para todos nosotros ser alimentados con el poder de la palabra. Que Dios les bendiga, un abrazo y no se olviden de proclamar: ¡Ay, mira Jesús! ¡Tiene conmigo! Un saludo a todos los hermanos y hermanas de Bolivia de La Paz. Arturito, las suegras te esperan. Bueno, vámonos. El rey Josafat vivió un momento muy duro, una situación complicada durante su reinado, en que se vio asediado, se vio oprimido y no sabía cómo hacer frente, cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo a su alrededor, que ponía en riesgo a toda la nación. Veamos versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ella otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Los amonitas y los moabitas eran los hijos de Lot. Acuérdense cuando sus hijas lo violaron a Lot después de salir de Sodoma. Y producto de ello, este pueblo surgió, el pueblo amonita y el moabita, y ahora estaba atacando a Israel, o queriendo atacar. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí, que ya están acampando, me está faltando el signo de esta parte, la altura, en Jasesón Tamar, que es en Gadí. Miren, ¿y cuál fue la reacción de él? Y él tuvo miedo, temor, se asustó. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Miren, las malas noticias llegan rápido, veloz, y si hay suegritas rápidas, mucho más todavía. Rápido pasa la voz, la noticia cundió. Llega la noticia de que viene un ataque. Claro, es importante informar lo que está pasando, es un deber transmitir la noticia cuando hay un peligro. Pero muchas veces tú te vas a encontrar con gente alarmista, gente chismosa, gente que lleva el recado no con la intención de informarte, sino con la intención de ver cómo reaccionas, de asustarte, atormentarte, afligirte o lo que quieras vos llamar. A veces la gente no lo hace con la mejor intención, u otras veces no lo hace con la necesaria sabiduría. Transmitir una mala noticia, transmitir una información que va a causar conmoción, necesita de personas que sean sabias y sobrias a la hora de transmitir esa noticia, porque tú no sabes lo que puedes provocar en el momento en el que lo estás haciendo. Muchas veces, qué difícil es transmitirle a una madre, hipotético caso, que su hijo acaba de sufrir un accidente y está en estado de coma a punto de morir. Y la gente va y transmite la noticia y dice: ah, es que hay que decir la verdad, hay que ser sincero. Y no lo hace con sabiduría, con tacto. Mándale, y no sabe que pueden provocar, por ejemplo, que esa madre, al solo escuchar la noticia, reciba un infarto y se muera. Si uno no tiene sabiduría para decir las cosas, pida ayuda, acuda a alguien. Aquí vinieron al rey y le dijeron: ¡Uy, Wichicatatay! Como decimos en La Paz, Wichicatatay te va a dar. Ahora vas a ver lo que se te va a venir encima. Le dieron la noticia al rey. ¿Cómo le habrán planteado la situación? Que el rey quedó aterrado, paralizado, mimetizado en el lugar. Mire, hermano, la reacción de Josafat es la reacción natural de cualquier ser humano ante la adversidad. ¿Cuál fue la primera sensación en el huerto del Edén cuando pecaron? ¿Qué dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. El miedo fue la primera sensación que el ser humano experimentó luego de haber pecado. Tener miedo, tener terror, verse desprotegido, sentirse impotente ante lo que viene. ¿Tú qué harías si te paras en la vía del tren y de pronto escuchas un bocinazo del tren? Suena la bocina del tren y está a 2 metros tuyo. ¿Qué haces? Del susto pegas un brinco, ¿o no es así? Te asusta. Es natural sentir esa sensación de miedo, de temor ante lo desconocido o ante lo más fuerte que tú. Es natural. Sentir miedo es natural, pero Dios no nos creó para sentirlo. Vuelvo y le digo, cuando el ser humano en el huerto de Edén peca, Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Y qué dice Adán? Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Tuve miedo. El miedo fue lo primero que Satanás le metió al ser humano luego de empujarlo al pecado. El miedo. ¿El miedo a qué? En el caso de Adán, a ser confrontado por Dios. Cuando Dios dijo, ¿dónde estás? Digo, ay. Y ahora, ¿dónde me meto? Se escondió. Tuve miedo y me escondí. No afrontó, se escondió. ¿Cómo se llama eso? Cobardía. Fue cobarde, se acobardó. El pánico tomó control de él. De hecho, un pastor me decía, el miedo es tan poderoso como la fe. La fe no tiene límites, el miedo tampoco. Escucha lo que digo. La fe te hace creer y llegar hasta donde no te imaginas. El miedo te puede llevar hasta donde no te imaginas. Te destruye, te anula, te bloquea, te deja como un cero a la izquierda. Y aquí, esa sensación es la que tuvo Josafat. Él tuvo gran temor, tuvo temor. Tuvo temor. Dijo, ahora, ¿cómo voy a enfrentar esto? Porque le dijeron, contra ti viene una gran multitud. No le dijeron, viene un ejército. Dijeron, viene una gran. A los ojos del hombre, era gran del problema. A los ojos del hombre. Pero Josafat, en medio de su susto, tuvo una acción de sabiduría. Humilló su rostro. ¿Para qué? Consultar a Dios. Voy a preguntar. Esa fue la ventaja. Él tuvo a quien acudir en el momento del temor. Pero ¿cuántas personas hay que, como Adán, escaparon de Dios? Fue Dios el que los fue a buscar. Fue Dios el que buscó a Adán a consultarle, ¿dónde estás? Aquí no. Este fue más inteligente. Y llevó el problema y fue y consultó a Dios. Fue a buscar a Dios. No que Dios lo vino a buscar a él. Claro, la circunstancia es distinta. Josafat no había pecado. Adán sí. ¿Qué cosa trae el pecado? Vergüenza, angustia, aflicción, problemas trae. Y todo lo hemos vivido. No te estoy hablando de algo desconocido. No te estoy hablando de algo que tú nunca hayas vivido. Todos en la vida hemos experimentado temor después de haber pecado. Todo humano lo siente. Pero también todos hemos tenido miedo ante algo que ocurre sin que nosotros tengamos la culpa. Uno dice, wow, acuérdese lo que pasó aquí en Bolivia, cuando vino el conflicto. La gente tuvo miedo. Salir a la calle y todo, porque las manifestaciones contra el gobierno eran violentas. Uno tiene miedo y se golpea. porque no es tu culpa, tú no lo provocaste. Pero el miedo existe. Es una sensación de desnudez espiritual. Me vi desnudo y tuve miedo, dijo Adán. Pero nosotros también nos podemos sentir desnudos espiritualmente. Es decir, estoy desprotegido. ¿Y ahora qué hago? Aquí Josafat buscó a Dios. ¿Y qué hizo Josafat? No solo eso. Tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Dios. Y tres, mandó a pregonar ayuno a toda la nación. Fue muy inteligente. Fue muy sabio. Porque dijo, yo solo ayunando no consigo mucho. Pongo a ayunar a todo el pueblo. A todo Judá. ¿Qué rey mandó a ayunar a todo un pueblo en la historia? Respóndame. A todo un pueblo lo mandó a ayunar otro rey. ¿Quién fue? Vamos a hablar de él en su momento. El de Nínive. El de Nínive. Ese se llamaba Asunasirpal, así se llamaba ese rey, según la historia. Aunque la Biblia no da su nombre, sabemos que era el rey Asunasirpal. Ese rey fue el que mandó a ayunar a todo el pueblo para evitar la muerte de la nación. Aquí Josafat tomó el mismo camino. Fue un pionero, un precursor. Y se reunieron los de Judá para pedir, ¿qué dice? Fuerte, suegras, fuerte. ¿Qué dice? Para pedir. Vean. Vean fuerte, hermanos, ¿qué? ¡Socorro! ¡Socorro! La mano al 110. Al 911. ¡Socorro a Dios! Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda al Señor. Imagínate. Vinieron a pedir ayuda. Todos entendieron el peligro que venía contra ellos. ¿Entendéis? El peligro no era contra el rey, no es que querían matar al rey, querían acabar con toda la nación. Tenían que defender a sus mujeres, a sus hijos. Toda la nación estaba en peligro, todo el país estaba en riesgo. ¿Qué les quedaba ante la impotencia? Ellos sabían lo que se les estaba viniendo: los sirios, los amonitas y los moabitas, todos al mismo tiempo. Cercado. Yo te pregunto a vos, ¿nunca te has visto entre la espada y la pared en la vida? ¿Nunca te ha pasado que te has sentido acorralado? ¿Tu mujer y tu suegra te quieren ahorcar al mismo tiempo? ¿No te ha pasado? Cuando todos te quieren ejecutar, cuando debes plata y no tienes ni para comprarte un chicle en la garita de Lima, y todo el mundo te quiere ahorcar, te andan cobrando de puerta en puerta, andan buscándote como a choro, como ratero, y tú te sientes que no sabes ya qué hacer, no sabes dónde esconderte, no sabes dónde meterte, no sabes qué hacer, te ves acorralado por las circunstancias, porque no es solo una cosa. De pronto puedes tener un problema y dices, tranquilo, vamos a salir de esta. Pero cuando ya no tienes un problema, si no tienes 20 al mismo tiempo, cuando tienes que alimentar a 4 o 5 hijos, no a uno, y no hay empleo, manacancho, manititi, corte, ¿qué va a hacer? También piti. ¿Qué va a hacer? Manacancho, mana. ¿Qué va a hacer? Son situaciones en las cuales tú te ves entre la espalda y la pared. ¿Cuál era la salida? Ayunar y pedir socorro. Hermano, en cualquier circunstancia de su vida, cuando usted se vea atosigado, ayune y pida ayuda. Amén. El ayuno es poder. Mueve la mano de Dios. Pregúnteles a los ninivitas. No se iban a librar. Esos iban a ser la próxima Sodoma. Iban a ser la próxima Sodoma. Ellos sabían que Sodoma y Gomorra habían sido destruidos por Dios. Ahora les tocaba el turno a ellos. Aunque en distinta etapa de la historia, claro está, muchos siglos después, claro, pero sabían que les iba a tocar lo mismo. ¿Qué hicieron? Ayunaron y detuvieron la ira de Dios en su contra. Si el ayuno puede detener, oídme, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame. Si el ayuno puede detener la ira de Dios, ¿cómo no va a detener a Satanás? Que es una purga al lado de Dios. El ayuno tiene el poder de desbaratar el plan de Satanás. Cuando Bolivia estaba en semejante situación política, cuando el país estaba viviendo casi al borde de una guerra civil, y la iglesia se metió a ayunar, los verdaderos hijos de Dios, por la gracia de Dios nos libramos de una masacre. Este país hubiera desaparecido, se hubiera partido en pedazos esta nación. Miles de nuestros compatriotas hubieran muerto. Solo Dios sabe de qué tragedia hemos librado. Pero el ayuno tiene poder. Puede desbaratar el plan de Satanás contra un país entero. Y dice, vinieron para pedir ayuda, socorro. Dos palabras que está usando. Socorro y ayuda. Cinco. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y la tierra y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay nada que te resista? ¿Quién te resista? Dios nuestro, ¿no escuchaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si la desgracia viniere sobre nosotros, ponga cuidado. Si la desgracia viniere sobre nosotros, o la espada de castigo, o la enfermedad, o la hambruna, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y salvarás. ¿Ok? Josafat sabía dónde iba a buscar a Dios. Al templo. Al templo. Y ese es un problema que se ha desatado después de la pandemia, de la cuarentena. Perdónenme, por favor, estoy muy cansado, que ponga la pierna acá, pero estoy muy agotado. Créanme. ¿Causaste un coca ya? Ay, ya coca. Miren, suegritas, escuchen. Uno de los grandes problemas con los cuales se ha tenido que lidiar después de la cuarentena escúchame bien, ¿sabe cuál fue? Que la gente se desacostumbró de congregarse en la iglesia. Yo lo he visto en Colombia ahora, lo he visto en Estados Unidos estos 6 meses predicando, que los pastores me decían: hermano, la gente ya no quiere congregarse. Se trabaja desde la casa por internet, se estudia por internet, ¿para qué voy a la iglesia? Y no han entendido el poder que tiene venir a la casa de Dios. No porque este lugar de cuatro paredes, techo, porque la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, pero es que no es el poder, el punto, el lugar físico, sino que donde dos o más están en su nombre, él está en medio. Y todo lo que pidieron, al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. Plural. Y lo que pidieren, término conjugado el verbo en plural. Plural. Pidieren, entonces vengan a pedir. Si usted es drogadicto y sabe que no se puede salir del vicio, clamen, ¿ok? que Dios tiene el poder de romper esa celda espiritual donde tu alma está aprisionada. Pero clamen. Si eres alcohólico o estás en problemas, clamen unidos. Porque dice, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Tú nos oirás. Y no dice que solamente va a oír y va allá. Y salvarás. ¿Está escuchando? Y salvarás. No dice que solamente Dios va a escuchar y va a quedar mirando. Va a actuar. O sea que el ayuno tiene el poder de activar la mano de Dios. Ahora no es que vas a hacer huelga de hambre. Esto no es la Central Obrera Boliviana. Esto no es la COP, no es ADEPCOCA, no es eso. Mire, si un sindicato haciendo huelga de hambre puede tumbar a un gobierno, imagínese un ayuno de una iglesia fuerte. Puede desbaratar cualquier plan del diablo. O en su caso, para bien puede activar la mano de Dios. Miren, en situación de aflicción, de desgracia, de impotencia, esto es. Bueno, si quieres saltemos ya de una vez al verso 14 porque tengo que acelerar. Y allí estaba Yasafiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matabía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué cosa vino? El Espíritu de Dios en medio de la reunión. Fíjese el poder del ayuno. ¿Qué desató? El poder del ayuno desata el poder de Dios. El poder del ayuno suscitó que el Espíritu Santo descienda en el momento de aflicción del pueblo. Si el Espíritu Santo es consolador, como lo dice Juan, he aquí os enviaré otro consolador. Imagínense lo que vino, el socorro inmediato, la ayuda que estaban pidiendo en el versículo anterior. Pidieron ayuda, pidieron socorro, pues vino el consolador. Vino el Espíritu Santo sobre este levita en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, así dice el Señor. Lo primero que Dios combatió fue lo primero que ellos sintieron. Miedo. Estamos diciendo que la única forma de enfrentar el miedo es con el Espíritu Santo, ¿no? El miedo es más poderoso que el ser humano. Lo devasta, lo destruye, lo anula, lo bloquea. Y aquí, el Espíritu de Dios vino, y lo primero que le dice, primero, antes de preocuparse de sus enemigos afuera, preocúpese del enemigo interno, el miedo. ¿Cómo quiere vencer al enemigo de afuera si tiene un miedo adentro? Tengo miedo ir al centro de rehabilitación. Tengo miedo no acostumbrarme a mí. Tengo miedo. Bueno, tengo miedo. ¿Quién quiere bailar? Para tu teléfono. Dice el padre, por favor. Aquí no. Afuera. A pesar de que estaba bailando una suegra y su llamerada está bailando, preparándose para el gran poder. La suegrita. Más chupada que pepa de mango. Bueno, sigamos. ¿Qué dice aquí? No temáis. No temas. Primer problema, no temas, problema interno. Ni os amedrentéis, ahora el miedo con los de la fuera. Fíjese que los dos temores fueron abordados. El temor interno de Josafat y el temor a los otros. ¿Qué pudo haber temido Josafat? Morir. Terminar esclavo. Ser llevado cautivo a Amón. A donde sea. Tuvo miedo, su propio miedo. Pero también había miedo por nosotros, que vieron a la multitud venírseles encima. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En ese momento ellos comprendieron que el problema no era con ellos. El problema no era con ellos, el problema era con Dios. Meterse contra el pueblo de Dios es un suicidio. Se tiraron a Dios de enemigo. Meterte contra los hermanos, hacer daño a los siervos de Dios, es un suicidio. Porque el problema ya no es con la persona, es con Dios que va a defender. Hazle daño a un huérfano, hazle daño a una viuda y vas a desear no haber nacido. Hazle daño a un no vidente. La Biblia dice, no pondrás tropiezo delante del no vidente. Y si lo haces, vas a ver lo que te espera. No maltratarás al anciano, sino Dios te maldice. Hay márgenes que el ser humano no puede cruzar. Al huérfano, a la viuda, al no vidente, al anciano, al niño. Métase ahí y vas a ver lo que le espera. Métase contra los siervos de Dios, métase contra los hermanos en Cristo, métase contra el pueblo de Israel, métase contra los que aman a Dios y vas a ver lo que es chocolate. Hablas de llegar 15 al año. Ahí vas a recibir guayca. Tremenda guayqueada. Dios y los ángeles al mismo tiempo te van a dar tu chocolateada. Ahora mira. Y dice claramente acá, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la puerta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Fíjense. No va a haber ni siquiera 10 minutos para que peleen ustedes. Van a ir a ver nomás cómo se mueren ellos. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Dios con vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes no van a jugar, ustedes se van a sentar en el estadio viendo cómo el Bolívar le gana al tiro. Van a ir a ver un show. Van a ir a ver como espectadores lo que pasa dentro de la cancha. Ustedes no van a ni jugar, tranquilos. Los estoy invitando a que vean eso. Eso está diciendo. Cuando el problema es con Dios y Dios interviene, a veces no tienes que hacer nada más que haber ayunado. Ellos ganaron la guerra antes que Dios hable. Cuando ayunaron y confiaron. Ahí ganaron la guerra. Ellos no se dieron cuenta de ser. Ellos ganaron la guerra no cuando Dios les habló y les dijo lo que iba a pasar. Ellos ganaron la guerra en el momento en que entendieron que humillándose harían que Dios actúe. Lo que hizo Dios simplemente fue decirles, confirmad muchachos, tranquilos, confiaron, pidieron ayuda. ¿Sí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo entonces oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. ¿O no es así? Ahí se aplicó eso. Se humilló el pueblo. Se humilló y Dios iba a respetar su propia palabra. Dios dice, el que se humilla, lo ayudo. El que se ensoberbece, tome, compadre. Ahora fíjate, dice la Escritura. ¿Cómo van a caer? Les dice, fíjese, van a venir por tal camino. ¿Cuántas veces tú en las vidas te has visto en circunstancias en que no has sabido qué hacer? Métete en ayuno y Dios te va a decir paso a paso lo que va a venir. Para que no te sorprenda. Porque Dios es fiel, no hará nada sin avisar a sus siervos. Dios no actúa a espaldas de los que le aman. Dios no es traidor. Dios no es traicionero, Él es fiel. Fíjense. No habrá para que peleen ustedes. Párense, quédense quietos. Vean la salvación de Dios. Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Salgan mañana. Ahora terminen de ayunar. Llénense del poder. Imagínate un soldado que ayune antes de ir a la guerra. suena ilógico para la razón humana. Alguien debe estarle metiendo en su sasta, no, su tiempo, su caldo de cargar debe estar tomando, se iba a pelear. Chairo, ¿cierto? A propósito, ¿van a invitar chairo allá? Como hace un año que no como chairo. Qué lindo. Si puede, tiene que invitar a comer un chairito, una salteña, las suegritas con nada, no han recibido. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Verso 18. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Eterno y adoraron a Dios. ¿Cuál fue el esquema? En los primeros versículos, la aflicción, la mala noticia y el miedo ante la mala noticia. El ayuno. Siguiente paso, la respuesta de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta a la respuesta? La adoración. No habían ido a la guerra y ya lo estaban adorando a Dios. Ellos no dijeron, ah, ven para creer, vamos a la guerra mañana y cuando ganemos recién le hacemos fiesta a Dios. No dijeron eso, sí. No lo hicieron. ¿Qué hicieron esos cuates? Empezando por el rey. Adoraron antes de ir a pelear. Agradecieron antes de ir a pelear. ¿Qué es lo que han agradecido? Uno dice, pero ¿por qué están adorando si no la ganaron la guerra? Ni siquiera han ido al campo de batalla. Están agradeciendo lo más importante, la respuesta de Dios. Porque nunca hay respuesta sin promesa. Dios les dijo, mañana yo los acabo esto. Suficiente para hacer una fiesta como cuando Bolívar sale campeón y el tigre se queda mirando. Celeste, con blanco. Bolívarista, tengo que venir bien vestido para predicar. Celeste y blanco. Blanco y celeste. Equipo celestial. No he visto las nubes del cielo, blancas, el cielo celeste. Dios es bolivarista. Bueno, mira, hubo aflicción, ayuno, respuesta, con promesa, adoración, alabanza. Ahora vea el verso 26 al 30. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Berajá, porque allí bendijeron a Adonai, por eso lo llamaron hasta el día de hoy Valle de Berajá, que significa Valle de la Bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque el Señor les había dado gozos, librándolos de sus suegras. Enemigos, terrible. Pero ¿cómo fue la victoria? Fíjese en el verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran al Señor con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificado al Eterno, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amún, de Moab y del monte de Seir, emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron entre ellos. Mi hermano, ¿cuántas veces yo he vivido circunstancias en mi vida, en mi ministerio, terribles, que no se las deseo a nadie? Gente que se levantaba a atacarme, a agredirme en las redes sociales y meterse ahí, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Gente de entre ellos mismos se levantó y los denunció a ellos. Yo no tuve que defenderme, no tuve que salir a hacer videos, a aclarar, explique, aclare, diga, ¿no? ¿Por qué? Me quedé, como digo, quédense quieto, que entre ellos se van a matar. ¿Cuántas veces gente que te quiere hacer daño, tú vas a ver que otro peor que ese lo va a cascar a ese? Ahí lo va a jaripear. Pero ahora no tenemos bolivianos porque estoy aquí en mi tierra, que por ahora no tengo, que no van a entender. Me van a guayquear. No, es paisa. Callejón oscuro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí te puedes dar cuenta que el pueblo adoró, salió a la guerra, pero alabando a Dios. Al diablo lo que más le enfurece es que haga esto. Al diablo lo que más le enfurece es que vos adores en medio de la persecución, alabes en medio de la aflicción, en medio del vicio, de la prisión en la cual no puedes salir. Mi hermano, cuando ayunas y alabas, el diablo tiene que correr, o entre ellos mismos se van a enredar. El ayuno tiene demasiado poder, porque desató una victoria, trajo verajá, que es bendición, gratitud a Dios, gozo y paz. Hubo paz. Dice el verso 27, parte final, porque el Señor les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Dios. Y el pavor de Dios, el miedo de Dios, cayó sobre toda aquella tierra cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Y qué trajo como consecuencia? El reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. La paz es un regalo de Dios. Por eso vivimos en Bolivia, porque tenemos la paz. Somos privilegiados. Vivimos en la paz. Hasta que se alborota nomás, ya se marcha. Ahora mire, Esdras ayunó. Mire, Esdras 8:21 al 23. Antes de Nehemías, ¿no? Esdras capítulo 8, del 21 al 23. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Estaban regresando los días de Esdras a la tierra prometida. Verso 21. Y publiqué ayuno junto al río Ahabá, río Amor, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, ¿qué cosa? Camino derecho para nosotros y nuestros niños, y para todos nuestros dientes. Estaban en peligro. ¿Qué hicieron? Ayunaron. ¿Pidieron qué? Protección para ellos, sus familias y sus bienes. Hermano, cuando tú estás bajo la bendición de Dios, hasta tus bienes quedan protegidos. Miren, cuántas veces, hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba en Puerto Rico y vino el huracán, nos tocó vivir allá en Puerto Rico esa terrible situación de devastación, tan terrible ese huracán. Cuando pasó el huracán, salir a las calles y ver que no quedaba un solo árbol en pie con hojas, todos así, arrasados por el viento. Ver cómo las torres de energía eléctrica tiradas en el piso, los cimientos del estadio de béisbol donde estaban las torres de iluminación tiradas allá en Puerto Rico, ver cómo los bloques de cemento, así monumentos empujados por el viento, se los llevó. Increíble, tan poderoso que fue ese huracán. Ver casas de lujo destrozadas. Pero curiosamente, escúcheme, póngame cuidado, yo puedo testificar porque lo he visto. Amén. Ver casitas de Benesta, en pie. Oh, gloria a Dios. Y cuando le preguntabas a esa gente, o salía en la televisión y decía, ¿ustedes cómo sobrevivieron aquí? Orando. Thank you. Yo salí enriquecido de Puerto Rico en ese sentido después de esa terrible experiencia, porque me demostró la diferencia ante la calamidad entre estar con Dios y sin Dios. Ver iglesias de los apóstoles de la prosperidad arrasadas, se lo llevó el techo, el viento, no quedó una sola calamina ahí. Una sola calamina no quedaba. Se llevó todas las hojas de zinc, para que me entiendan, en otro país. Y ver iglesias humildes, pequeñitas, intacto. Sus bienes, sus vidas, todo estaba salvo. Pero era gente que ayunó, que buscó a Dios, que entendió la lección. Cuando esté en problemas, ayune. Repita conmigo: cuando esté en problemas, debo ayunar. Debo ayunar. No basta orar. No basta orar. Ayune. Ayune. Ahora algunos hacen trampa, le meten mate de coca, así aguanta. Es verdad. Yo conocí a un pastor amigo mío. Ayunaba 40 días, pero pucha, tomaba no sé cuántos litros de mate coca al día. Claro, no iba a aguantar, obvio, con coca aguanta cualquiera. Le echan la ley, echan la trampa. No, así son las cosas. Y hasta cuando había marcha, hacen la central obrera, cuando hace ayuno, qué bueno, qué hace. Coca toma. Pisan coca, mascan hoja de coca, y se va a morir. Antes se muere el presidente. Ahora bien, porque tuve vergüenza, verso 22, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que de él buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Fíjese la actitud de Esdras. Esdras está llevando a una multitud a la tierra prometida. Están regresando los judíos de la cautividad. Siglos después de Moisés, se repite la historia. Y él le dice al rey: mire, rey, déjeme ir a Israel. Hay que reconstruir la ciudad. Hay que reconstruir el templo de Dios. Déjeme ir y déjeme llevar gente conmigo. Porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios hizo el cielo. Nuestro Dios hizo la tierra. Nuestro Dios hizo el mar. Nuestro Dios hizo los insectos. Nuestro Dios hizo los peces. Nuestro Dios. Ese rey diría: ¿de qué Dios me habla? ¡Wow! Mi Dios, una estatua que ni se mueve. Pero Dios desde hace todo. Dios te dio la existencia a ti. El rey diría: wow, ¿quién es ese Dios? Y que le diga: pero por favor, mándame unos guardaespaldas. Diría el rey: ¿puede crear el mundo y no te puede proteger? ¿Te das cuenta? Por eso dice: tuve vergüenza de pedir ayuda. Y no fue por soberbio, no fue por orgulloso, no fue por arrogante. Fue muy sabio. Dijo: le vengo a hablar de un Dios poderoso y le voy a pedir guardaespaldas. Eso parece Toto Salcedo, parece Iglesia, esos pastores de la prosperidad, que ahora ya no pueden andar en las calles libres. Tienen que andar con guardaespaldas. Y sin embargo hablan de un Dios que defiende. Pero sin embargo tienen guardaespaldas dados. ¿Se da cuenta la vergüenza? Y eso es lo que no quería Esdras. Esdras dijo: ¿cómo le voy a pedir guardia? Como si Dios no me pudiera cuidar. No, no, dice. ¿A qué ver? Porque la mano de Dios está para bien sobre los que le buscan. Ayudamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Qué dice? Ayunamos pues. Ellos creyeron y ayunaron y oraron. Se juntaron tres cosas. Escuchen. Su fe, el ayuno y la oración. Dígame cómo Dios no iba a actuar. claro que actuó. Vamos al siguiente versículo, por favor, Nehemías capítulo 9, está después de Esdras. El siguiente libro es Nehemías. Nehemías capítulo 9, 1 al 3. Les recuerdo, por favor, a todos los hermanos y hermanas, que esta tarde también estaré predicando en la iglesia del pastor Raimundo, desde las 5, en el cine Miraflores, acá, en la curva azul del estadio Bernardo Siles. Entonces, a dos, una cuadra, ¿no? Una cuadra y media. La Villalobos, calle Villalobos y Isabela. Día Romero, señor Mesa. Señorita, me van a invitar a comer rancán. No las voy a exorcizar. El espíritu de tacañería les voy a sacar, van a ver. Por no invitarme a comer blanca blanca. Más les vale si no las exorcizo. Habló la presidenta de las suegras, ahí están. Testigos todos. Salteña, Saja, Chaverito. Es el comer como buen paseño, bueno. Tuco. De mí al 9, 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con ropa de luto y tierra que se echaban sobre la cabeza. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados e iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, la cuarta parte del día. La cuarta parte confesaron sus pecados, ¿qué? Y adoraron a Dios. ¿Tuvieron qué? Ayunar para pedir perdón. O sea, el ayuno no es solo para pedir ayuda. El ayuno es para pedir perdón. El ayuno para pedir ayuda mueve el poder de Dios. El ayuno para pedir perdón mueve la misericordia de Dios. Amén. Eso le pasó a los ninivitas. Los ninivitas ayunaron y la misericordia de Dios les fue propicia. Ayunó Josafat y no fue la misericordia, fue el poder el que actuó. ¿Me usted? Otro cuate que ayunó, mi tocayo, el rey David, Salmo 69. Salmo 69, del 10 al 15. Salmo 69. Lloré afligiéndome en ahí con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por refrán. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me ofendían en sus canciones hasta los borrachos. Imagínense, que un borracho haga una canción contra vos. Terrible. Bueno, te haría ver que un borracho se ponga a cantar una serenata contra vos. Terrible. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! Igualito andan. Igualito. Están los borrachos cantaron eso. Me ofendían con sus canciones. Los borrachos. Mas yo a vos oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Y por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. ¿En qué lodo estás? ¿En la droga? ¿Cuál es el lodo? ¿Enfermedad? Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, no me trague el abismo, ni el pozo sobre mí cierre su boca. Pocas palabras. Yo morí. Respóndeme, Señor, ¿En qué momento uno busca a Dios? En la agresión está siendo agredido, dice. Hasta los borrachos lo insultan. Pobrecito, Juan. Era la vergüenza pública, dice, todo el mundo me puso por proverbio, por refrán. Todo el mundo hablaba mal de mí. Defiende. Lo escarnecieron. Verso 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y nadie hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Cuando te ves en tantos problemas y esperas que tu propia familia te ayude y nadie te ayuda. Este drogadito vicioso, inservible, bueno para nada. ¿Para qué te metes a ayudar? Todo el mundo te da la espalda. No vales ni 5 lucas, ¿no? Terrible. En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Ayunar. Para pedir ayuda. En el Salmo 129, el rey David vuelve a pasar otro momento duro. Salmo 129. Pero Salmo 109. 109, disculpe. Estoy medio dormido todavía. Salmo 109, verso 21. Y tú, Señor mío, fortaléceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Porque estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como una sombra cuando declino. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de vergüenza, de burla. Me miran y burlándose menean la cabeza. Esto es una profecía sobre Jesús también, ¿no? No solo es una vivencia de David, sino que es una profecía sobre lo que le iba a pasar y le pasó al Mesías. Pero, ¿qué te deja de claro? Que Jesús, cuando fue llevado preso, entró en ayuno. Cuando lo llevan ante Caifás, Anás, Herodes, Pilato, Jesús no estaba comiendo. Estaba en ayuno, ahí lo dice. Ayuno. El ayuno tiene tanto poder. Ve al profeta Joel, por favor. Daniel, Oseas, Joel. El libro de Joel habla bastante de este tópico. Joel, capítulo 1, verso 9. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están en duelo. La nación estaba sufriendo. Las langostas habían venido y arrasaron con las cosechas de Israel. ¿Te imaginas que todo tu sembradío se pierda? Que viene una granizada y te lo arrasa todo tu campo. Ellos iban a estar condenados a la hambruna y a la miseria, a la muerte. Viene un juicio. Versículo 14. ¿Cómo pudieron afrentar? Verso 13, perdón. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio. Ministros de mi Dios, porque quitad desde la casa de Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocar a asamblea, congregar a ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Dios y clamar a Dios. Entendieron la lección que dejó Josafat. Había que ir al templo. La nación entendió el peligro en el que estaba. Esta vez ya no era un enemigo humano. Ya no era un ejército humano viniendo a la guerra contra vos. No. Imagínate vos a Luis hace catacora que le digan Brasil y Argentina y Chile se han unido, van a atacar mañana a Bolivia. ¿Qué va a hacer? Cualquier boliviano hace rato, pipí. no es deseo, no es así, es susto. Entonces Brasil, Argentina, Chile, que se te vengan en una guerra juntos. No, ya, perdón, no es pelea de tigre contra burro atado. ¿Dónde va a escapar el burro si está amarrado? Ya viene el tigre y lo devoró. Irreversible era que hicieron proclamar ayuno. Todos sin excepción. Y vengan a la casa de Dios. Tal vez tú estás postrada en una cama, en un hospital. No puedes ir a ver un templo. No es necesario que vayas a un templo físico. Cualquiera, dice el Señor, que cerrara la puerta de su aposento, ora a solas, Dios lo escucha. Le va a recompensar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será ayudado, será salvo. Pero vaya a la presencia de Dios. Busque a Dios en medio de su desgracia, enfermedad, tragedia, lo que haya pasado. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor que está acercando. Toquen trompeta. Verso 12. Por eso dice ahora el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Qué cosa demanda Dios? Que ayune, que llore de dolor por haber pecado y se lamente de haberla embarrado, hermano. De haber hecho lo indebido. Rasgad vuestro corazón y no vuestra ropa. Conviértase al Señor, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, que no le gusta a él castigo. Yo no creo que haya un padre que le guste castigar al hijo, ya sería un loco. Otra cosa es que lo tenga que castigar porque es necesario, o no es así. Pero que disfrute castigar, ese es un tirano. ¿Cierto? Hay padres que disfrutan castigar a sus hijos, mientras no los ven botar sangre, mientras no los ven hechos pedazos, no paran. Pero Dios no es así. A Dios le duele castigar, pero no quiere decir que no lo haga. Dios reprende y castigo a los que amo, dice. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios debe tener un buen quinsacharani, porque además de uno nos puso pila. ¿O no? ¿No te han dado quinsacharani desde el cielo a vos? ¿Suele mitad? ¿Nunca? Es raro. Fíjese. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá y dejará bendición tras él? 15. Tocar trompeta y proclamar ayuno, convocar a la asamblea. Reúnan al pueblo, fíjese. Santifiquen la reunión. Juntad a ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar. Lloren los cualitos sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no nos entregues a la vergüenza, a tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, diciendo: ¿dónde está su Dios? Para que no pasemos vergüenza. ¿Qué tenían que hacer? Ayunar, santificar al pueblo después de haberlo reunido. ¿Cuán importante es que el pueblo se levante a ayunar en grupo? ¿Por qué? Porque trae perdón, restauración, después del arrepentimiento y la humillación. ¿Me entendió? Quiero ir tocando algún punto más sobre esto. Les repito, esta tarde estaré también predicando y habrá transmisión desde la iglesia del pastor, que pastorea el Raimundo, más conocido como el Teruín. Famoso personaje celestial que visita la tierra. Vea el libro de Jonás. Este libro de Jonás es tremendo. Jonás. Yona. Su nombre significa Yona o paloma en hebreo. Bueno, ¿qué pasó con este cuate? Capítulo 3, versículo 4. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Dios lo manda a predicar, le dice, vas a ir a predicar a Nínive, y el man agarra y se va al aeropuerto del Alto y se va a tomar un avión y se va del paraíso ahí a Cancún, a las playas de Cancún, ahí se va a tomar. Ahí quería llegar un cuate, pero no contó con la astucia de Dios. Lo hizo ir donde tenía que ir. Cuando entró en Nínive, Jonás llegó y predicó de la siguiente forma. Verso 4 del capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, mire su mensajito, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Nada más. Nunca les dio esperanza. Nunca les dijo, arrepiéntase de sus pecados. O sea, no. Van a fulminar, dijo. Estaba feliz. Él odiaba a los ninivitas, los quería muertos. Él, no creas tú que entró con el ánimo de decirles, arrepiéntanse, dijo, los van a matar. ¿Por quién? Porque eran unos perversos. Nadie los quería. Era un pueblo demasiado malvado. Yo hice una prédica sobre el libro de Jonás en YouTube, usted la puede ver. Y ahí expliqué en detalle cada versículo de la vida de Jonás en este capítulo. Todo lo que pasó. Pero los ninivitas eran terriblemente perversos. Nadie los quería, todo el mundo los quería exterminar. Y el escuchar que iban a morir era una alegría popular. Jonás entró haciendo fiesta. De aquí a 40 días los van a fulminar. Contentísimo. Y los hombres de Nínive, miren lo que hizo Dios. Creyeron, no a unas, a Dios le creyeron. Y proclamaron ayuno y se vistieron de luto desde el mayor hasta el menor. Y eso llegó hasta el rey de Nínive, esta noticia, quien se levantó de su silla. ¿Qué hizo? Dejó el trono, dejó su ropa de lujo, se cubrió de luto y se sentó sobre la tierra en la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres y animales, vea bien, ciego, que te dije hombre y animal. Ahorita las suegras van a reír y van a aplaudir. Hombres y animales, qué terrible cómo va a pasar eso. Bueyes y ovejas, no coman nada, ni se les dé alimento ni beban agua, ni siquiera mate de coca, sino cúbranse de luto, hombres y animales, ya. Y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino. Y fíjese de qué, de la rapiña de sus manos. Él los conocía bien a sus habitantes. Sabía la lacra del pueblo que gobernaba. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y se retractará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios vio que lo que hicieron fue bueno, que se convirtieron de su mal camino. Y se retractó Dios del castigo que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjese lo que pasó. Mira el poder del ayuno, salvó a toda una ciudad. Jonás tenía que predicar 3 días. En el primer día se convirtieron todos, hasta los gatos. Dice que hasta los animales ayunaron, todo el mundo paró. Todos se libraron de morir. Estos sí eran hombres animales, realmente me entendían, eran tremendos. ¿Y cómo reaccionó el predicador al ver a todos arrepentidos? Verso 1 del 4. Y Jonás se enfureció en extremo y se enojó. Digo, yo quería que estos desgraciados se fueran. Terribles de Jonás. Él estaba feliz dando la noticia. Nos van a matar de aquí a 40 días. Terrible. Y se salvaron. Y no le gustó al profeta. Y voy con el último ayuno, el del Mesías. Mateo capítulo 17. Vamos a un cachito. Sí. Primero, con esto. No me quiero apurar. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es seguidor de Cas Luna, lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces, ¿qué le hace el demonio? Cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo los he de aguantar? Tráiganlo para acá. Y reprendió Jesús ¿a quién? ¿A quién? Al demonio. ¿Quién estaba detrás de ese estado mental de esa persona? El diablo. Yo hice una prédica que titula ¿Quién realmente es Satanás? La prediqué en Bogotá, pero no alcancé a terminar el tema. De hecho, estoy pensando probablemente predicar ese tema hoy aquí en La Paz, la segunda parte, o lo voy a hacer día al día jueves en Oruro. Por cierto, yo voy a predicar en Oruro desde el jueves al domingo, si Dios permite. Fíjese, nos vamos a ir a la tierra de San José de Oruro, ya desahuciado. Pobrecito. Me da pena ese equipo. Bueno, ya, ¿qué pasó? Me da pena. ¿Qué pasó? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús les dijo: ¿por qué no tienen fe? ¿No confiaron en el poder que yo les di? Les estoy diciendo que tienen autoridad para echar fuera demonios, hollar serpientes y escorpiones. ¿No creyeron en la palabra? Pues el demonio se les rió en la cara. Oye, hermano, ¿has visto cómo es cuando un perro huele la comida? ¿Has visto? No, estás cocinando, está tremendo pollo ahí, estás haciendo una sajita de pollo, estás haciendo el virtu tipo, carne de cordero, huele rico, y no has visto que el perro hasta la calle cruce viene. ¿Qué es lo que lo atrae? El olor. El olor. Al diablo también. Él huele donde no hay fe y ¡pum! Cae. Entonces, el diablo dijo: ustedes no creen. ¿Se dio? ¡Pum! Se lo llevó. Oye, les dio. Por vuestra poca fe, el diablo se dio cuenta que no tenían fe y dijo: ¡ah! Con esto hago lo que me da la gana. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: quítate de aquí, vete para allá. Pero les dijo, el problema no solo es falta de fe. ¿Cuál fue el problema? Flaquearon en el ayuno, flaquearon en la fe. Al flaquear en la fe, el diablo se le rió en la cara. Esa fue la receta de Satanás. ¿Se da cuenta? Flaquearon en el ayuno, flaquearon en la palabra, por ende flaquearon en la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Otra fuente no hay para tener fe. Si no cree lo que está ahí, ya te no va a creer. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, mire usted, la fe es activada por el oír la palabra, pero la palabra debe ser predicada con poder, y el poder lo da el ayuno y la oración. Todo funciona en grupo, les dije. Una mesa tiene cuatro patas: oración, Biblia, congregarse y ayunar. Ahora fíjense, este género no sale sino con oración y ayuno. No basta la oración, dice el ayuno. Gente drogadicta, gente alcohólica fue liberada por haber ayunado, no solo por haber orado. Ayunaron, se privaron del alimento. Hola, querubín, dice, hola, alcalde. Saludos hasta Eslovaquia, alguien. Fíjese usted. Pero mire el poder del diablo. Envíame el número de tu hermano Luis, por favor. Llama a Cachito Cuatro, ahorita no. Ahorita se está tomando mate. Marcos capítulo 9, verso 14. ¿Están contentas, suegritas? Esperen lo que les voy a hacer ahora. Me voy a liberar. Amén. Fíjese otro momento en el cual cuando llegó la noche estaban los discípulos Aymara 9:14. Mire lo que pasó. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que peleaban contra los discípulos de Jesús. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él y le saludaron. Y les dijo, ¿de qué andan peleando entre ustedes? Respondiendo una multitud le dijo, maestro, mire cuál fue el problema. Ahí está Rita. ¿Qué le dijo? Traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se está secando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¡Wow! ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? 20. Y trajeron al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, los espíritus tienen ojos. ¿Me escuchó? Los espíritus tienen ojos, orejas, boca, manos, pie, siendo espíritu. Por eso dice la Biblia que en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Tú no puedes ver los espíritus, pero ellos te pueden ver a vos. Fíjate lo que pasó. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Parecía epilepsia. Uno decía. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde que era niño. Imagínense, toda la vida. El demonio se metió. Y muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo. El espíritu increíble lo quería matar. ¿A qué viene el diablo? A robar, matar y destruir. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren la frase del papá. Estos no pudieron, a ver si puedes. Terrible. Qué tremendo. Ah, cierto, verdad. Mira desde Europa lo que me están diciendo. ¿Qué ha pasado esta vez? Las hermanas suegras paseñas no te recibieron con pasancaya. ¡Qué desgracia! Mira, un nicaragüense en Europa reclamando que no han traído pasancaya. Van a ver. Ahorita las exorcismo. Miren, vuelvo al tema. Lo echa al fuego y al agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pobre padre de familia, estaba desesperado. ¿Usted cómo cree que estaba el cuerpo del muchacho quemado? Porque dice que le tiraba al fuego. Yo lo tenía como pollo al estiado, hermano. No así. Yo lo tenía como cordero al hoyo. Nótese la frase. A Jesús no le gustó la frase del papá. Mira la reacción de Jesús. Si puedes, ten misericordia de Dios. Si puedes. Y el otro le dice, si crees. Lo dejó quieto. Fíjese la respuesta de Jesús. Bueno, si puedes creer. O sea, fíjese. Quiero que me ponga cuidado. Fíjese la actitud del corazón del papá. El papá está triste de ver al hijo enfermo, endemoniado. Toda la vida aguantando ese dolor del hijo. Más sufre el verdugo que el ahorcado, dice. ¿O no es así? Más sufre el verdugo que el ahorcado. ¿Quién sufre más, el hijo enfermo o la mamá al ver al hijo enfermo? La mamá. Está decepcionado de lo que no pudieron ayudarlo. Y lo tienta Jesús, indirectamente lo está tentando, a ver si puedes. Y Jesús le dice, bueno, yo te desafío a vos, si puedes creer, si puedes también. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y aquí hay una mala traducción. Hay una muy mala traducción de la Reina Valera en este versículo. Porque dice, creo, ayuda mi incredulidad. A ver, miren el error. Fíjese esa frase, ayuda mi incredulidad. Analiza. Es una muy mala traducción. Gracias, mi padre. Gracias. Escuchen. ¿Qué quiere decir ayuda a mi incredulidad? Ayúdame a ser más incrédulo. No puede ser. No puede ser que esté así. Ayúdame a ser más incrédulo. Ayúdame a mi incredulidad. Quiero ser más incrédulo. Pues no tiene sentido. Lo que le está diciendo es ayúdame a vencer mi incredulidad. Esto sí tiene sentido. Creo, pero necesito ayuda para vencer mi incredulidad. Ayuda. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo, espíritu sordo y mudo. Pero ese sí escuchaba. Fíjese usted este detalle. Por favor, ponga cuidado, hermanos, hermanas y suegras. Pongan cuidado. En la narración anterior vimos que el espíritu vio a Jesús, ¿o no? Lo vio. Ahora dice que es sordo y mudo. Él produce la sordera, pero él no es sordo, es decir, escucha. Él se produce que la persona sea muda, pero sí bien que habla. O sea que un espíritu oye, habla y mira. Usted no está enfrentándose a cualquier cucaracha. Recuerde lo que les dije en la prédica, ¿quién realmente es Satanás? No menosprecien al diablo, pero tampoco lo sobreestimen. Fíjese, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no vuelvas más a entrar en él. La orden es correcta, porque recuerda el caso de la casa limpia. Jesús ya había dicho que cuando un demonio sale, vaga por lugares desérticos. Y dice, volveré a de donde salí. Y si haya la casa limpia, el cuerpo limpio, la alma ya, y tú le vuelves a abrir el camino al diablo, otra vez vuelves al vicio, 7 demonios peores se te van a meter y vas a estar peor que antes. O sea que el demonio sale y puede volver y con sus cuates más. Y se te meten en el cuerpo y te dejan más endemoniado que en la primera oportunidad. Por eso Jesús está siendo empático y le dice, no vuelvas más a él. Da un paso más allá. Porque Jesús sabía que este demonio podría volver después. Iba a volver. Ese demonio se iba, sí, pero iba a regresar. Como todo ladrón regresa al lugar donde robó. No es así. Ley del ladrón, ¿cuál es? Volver donde robó. ¿Por qué cree que la policía muchas veces en los países donde realmente hay buena policía, ¿qué hace? Dejan detectives vestidos de civil en el lugar donde ocurrió un crimen, porque sabe que tarde o temprano el chorro va a ir a ver qué pasó. Y ahí, lo agarran. Siempre así, todos vuelven al lugar del crimen. Y el demonio vuelve al cuerpo de donde salió. Esa es una ley, salvo que pase lo que pasó aquí. Que Jesús mismo le dice al demonio, te prohíbo que regreses a él. Y el demonio, ¿qué le queda? Hasta nunca le habrá dicho. Hasta nunca, porque ya le han dicho que es hasta nunca. No entres más en él. ¿Y qué hizo el demonio? Y el espíritu habló, ahí está, dijo que no era mudo. Él no era mudo. Había dejado muda a la persona en cuanto la posesionó. Pero ese bien que habla, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, chacatao, chacatao, chacatao. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarte fuera? Les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora les voy a dar una explicación teológica sobre este versículo, si quieren teológica. En los originales dicen que no hay este versículo, que no hay el versículo 29, que fue añadido. Miren, mi amigo, si se lo puede, mira, bro, si se lo quitaron deliberadamente, grave. Pero este versículo es real. Porque miles de años de historia demuestran que es verdad. Hermano, todo espíritu inmundo, todo demonio, todo ángel caído, todo principado, hueste, gobernador, potestad, legión de demonios, todo espíritu inmundo sabe que con esto no puede jugar. Que donde hay una iglesia que ayuna y que ora, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea que hay dos tipos de creyentes. El creyente que recibe el mensaje y se salva, y el creyente predicador, porque el creyente también, el predicador también tiene que tener fe. Fe el que escucha y fe el que predica. Porque el que predica tiene que tener la fe, la convicción, que tiene autoridad. ¿Para qué? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No les hará daño. Sobre los mal enfermos pondrán las manos y sanarán. Ese no es el versículo que dice que estaba en nuestra base. Sí está. Pero aquí hay un versículo que dice que a los predicadores que crean les acompañarán estas señales. Hay mucho predicador que no cree en eso y predica. Dice, no. Echar fuera demonios era para la época de Jesús, cuando había ese tipo de brujas, suegras en escobas, ahí, gatos negros. ¿Creen que el diablo está de vacación? ¿Creen que el diablo dijo, ya, Jesús se fue al cielo? yo me voy a dormir. El diablo no está de vacación, amigo. El diablo no juega a ser diablo. El diablo roba, mata, destruye y miente. Vino a destrozar todo. El diablo sigue vivito y coleando mientras los predicadores en muchas iglesias piensan que el diablo es inofensivo, que es un cero a la izquierda, que prácticamente no hace nada, que de vez en cuando te dice ¡uh! Ya está ahí uno. El diablo se lleva a millones de personas al infierno por día. Así que inofensivo no es. Dice que engaña al mundo entero. El diablo es tan sinvergüenza, tan conchudo, que mire lo que dice Mateo, fíjese lo que dice. Mateo capítulo 4. Yo creo, yo voy a ver si esta noche predico ese tema ya donde el pastor Domingo, la segunda parte de quién realmente es Satanás. O sea, pero estoy seguro, después de que predique ese tema, todos se me vino encima. Cuando predica sobre el diablo todo pasa. Tremendo. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber entrado en ayuno 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. ¿Qué le demuestra? Que no respeta. Mire, si tú crees que porque estás en ayuno el diablo no te va a atacar, estás equivocado, igualito te va a atacar. Si a Jesús no ha respetado, no te va a respetar a vos. Estando en ayuno fue y lo provocó. Estando en pleno ayuno. ¿Y con qué se defendió Jesús? ¿A patadas, a puñetes? Bueno, empecé ahí. ¡Fuera, Satanás! Empezó a gritar como en las iglesias de las viejas locas. ¿Que creen que porque gritan el diablo va a salir solo y corriendo por no perder el tímpano? ¿O las suegras que andan echando aceite para que el diablo se resbale y se parta un cacho? Pero así creen que van a echar fuera demonios. Jesús no le puso a gritar. Le dijo, escrito está. Y el diablo vino y el diablo le dijo, escrito está. El diablo también citó la Biblia, pero descontextualizó la escritura. Y Jesús le dijo, a ver, a mí no me vas a venir a aprender con la misma palabra que yo inspiré. No seas sinvergüenza, te ubicas. Escrito está, y vas a respetar lo escrito. Si el diablo es capaz de respetar lo escrito, ¿por qué no lo respetamos nosotros? Si para el diablo la Biblia vale, ¿por qué para muchos no en la misma iglesia? No entiendo. Porque para Satanás la Biblia vale. Vale. Porque cuando Jesús le dijo, escrito está, ¿qué hizo el diablo? Versículo 11. Entonces el diablo le dejó. No pudo ante la escritura. No pudo ante la palabra. No pudo. El diablo puede usar la Biblia, sí. Torcer las escrituras, sí. Pero cuando usted las cita como son, hermano, la Biblia tiene poder. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Y en otra narración de la tentación de Jesús, en otro evangelio, dice, y dejándole por un tiempo, el diablo se fue y se apartó y luego volvió. Dice, dejándole por un tiempo. Así es el diablo con nosotros. Hay veces viene, ataca, aflige, causa problemas, causa enfermedad, pregúntele a Job lo que le pasó, en fin, trae desgracia a la vida del ser humano, se lo derrota en ayuno, en oración, en intercesión. Hay gente que está enferma y no puede ayunar, para eso está la iglesia, para eso están los hermanos, para ayunar por ese que está enfermo, que no puede ayunar. El diablo va a tener que ir, pero dice lo va a dejar por un tiempo, de un tiempo va a volver a atacar. El diablo no se cansa, mientras nos ve aquí, nos va a atacar. Entiéndalo. Y vamos a Isaías capítulo 58. Quiero terminar esta enseñanza porque dejar a medias ya aquí. ¿Tienen hambre, suegras? Yo también, pero mi abuela. Ayuna. 58:1 de Isaías. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como en el libro de Joel, toca la trompeta y ayuna. Anuncia al pueblo su rebelión a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como si fuera gente que hace bien. 3. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimen a todos los trabajadores. Y aquí que para peleas y debates ayunan, para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oído en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma, incline su cabeza como junco, y haga de su cama ceniza y ceniza. ¿Llamarán a esto ayuno, día agradable al Señor? No tiene el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, salir de pecados de los cuales no puedes. Mira, el ayuno tiene el poder de desatarte del vicio que te tiene amarrado. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué te oprime? ¿Qué problemas te oprimen? Y dejar libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. Ese es el ayuno. Yo creo que he tratado de englobar este tema del ayuno de una manera muy puntual. Simplemente menciono para que después vean. Samuel invitó a Israel a ayunar para vencer a los filisteos. David ayunó por su niño cuando Dios había sentenciado a muerte al niño. Ustedes conocen la historia de David, ¿verdad? Cuando tuvo hijo con Betsabé, mandó a matar a Urías heteo para quedarse con su mujer, y luego vino la muerte del niño, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, o moría David o moría el niño. Y usted dirá, ¿pero por qué Dios permitió que un niño inocente muera? Porque David también mandó a matar a un inocente, Urías. Un inocente. ¿Qué hizo David? Le dijo, Urías, sí, lleva esta cartita y se la entregas al general. Y el pobre Urías no sabía que en esa carta estaba su propia sentencia. Murió inocentemente. Pues inocentemente murió un niño. Dios le hizo pagar a David lo que hizo. O moría él, o moría el niño. La palabra del pecado es muerte. Alguien iba a morir ahí. Entonces, la justicia de Dios le cayó como plomada a David. Este me van a hacer al final un favor, al final de la predica. Si alguien conoce alguna imprenta, por favor me hagan un dato. Necesito pedir un favor al final de la predica. Bien, quiero agradecerles de todo corazón por haber venido a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Estoy muy agradecido con todos ustedes, de verdad estoy un poquito cansado. Amén. Casi no he dormido nada, estoy medio agotado. Creo que ir a dormir un poquito para predicar en la tarde. Les agradezco mucho por su amabilidad. Den un aplauso fuerte al Señor. Ya saben, mi hermano, acuérdese del ayuno del profeta Daniel, también lo puede estudiar. Este tema del ayuno es para largo, pero creo que la iglesia tiene que entender que se fortalece espiritualmente cuando ayuna, cuando intercede, cuando clama. ¿Entendieron? ¿Intiquicho Manacho? ¿Ari? Ari. Bueno, vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor, la adoración. En este momento venimos ante tu presencia. Acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Estoy, Señor, he venido a mi tierra, a mi país, por tu mandato, por tu voluntad. Pese que el diablo levantó tanto estorbo para que yo venga aquí. Señor, yo te ruego, bendice a mi hermano Luis Antonio, a su familia, y a toda esta congregación, a todos los hermanos que están aquí presentes, que han venido a escuchar tu palabra. Esta congregación pequeña, estamos aquí como 50 personas. Es una congregación chiquita, tal vez los hermanos no la pueden ver en este momento, pero es una iglesia pequeñita. Pero aquí se predicó la palabra, se predicó el poder del Espíritu Santo, y aquí estás tú, que es lo más importante. Y te honramos, te damos gracias. glorificamos tu nombre. Sabemos que en este lugar hay muchachos que están en rehabilitación de las drogas, presos tantos años. Así como ese muchacho era tomado por el espíritu inmundo, que lo echaba al fuego y lo echaba al agua desde niño. ¿Cuántos aquí desde que son jóvenes son drogadictos y no pueden salir y ese demonio los atormenta? Pero creemos que con ayuno, oración y palabra, estas personas pueden ser libres de todo ataque del diablo, de toda posesión demoníaca, de todo temor, de toda arma de Satanás. Todo poder del diablo es neutralizado en estas vidas. En el nombre de Yeshua el Mesías, Satanás está vencido y derrotado, porque Jesús lo venció en la cruz. Creemos en Jesús. Expuso públicamente a vergüenza a principados y potestades, los expuso públicamente de su poder. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Hay poder en su palabra, en el ayuno. Amén. Señor, nos liberta, Señor. Líbranos de todo mal. Liberta, Señor, aquí están a quienes has escogido para tu gloria, para la obra, Dios mío. Bendito Rey, Dios Todopoderoso, confiamos en ti, Señor, para ser libre, libre, Señor, para ti, libre para tu reino, Dios mío. Oh, bendito Dios Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí está. Gracias, tu siervo amado. Gracias. Bendito tu siervo David, Jesús. Bendito tu siervo Pastor Luis. Oh, bendito seas tu siervo, Señor mío. Padre, te conocemos por fe y creemos que estamos libres de la opresión. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Amados, en el nombre de Jesús, que pasen aquí los que están en rehabilitación. Por favor. Este es un momento especial. Pasen, por favor, y pónganse mirando a la cámara. Gracias. En el nombre de Jesús. Véngase más aquí, véngase más aquí. La sangre de Jesús. La verdad, si pueden inclinarse un poquito, tal vez vamos a ver que ellos están viviendo en este caso. Y la verdad es que nos sentimos muy felices porque ahora tienen un hogar, tienen una familia. Tal vez alguien de ustedes quiere decir algunas palabras. Tú. Buenas tardes, hermanos, hermanas. En primer lugar, quiero decirles al pastor, aquí al pastor Luis, a nuestro pastor Joel y al pastor Josué, y aquí el invitado especial, el pastor David, y a agradecerles por todo esto que ha hecho por nosotros, por nuestra vida. Que gracias a Dios hemos salido del vicio, del alcohol y de la droga. Que gracias al alcohol por conseguir algo, hacíamos daño a nuestros semejantes, hacíamos mucho daño a nuestra familia, a nuestras esposas, hijos, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas. Pero gracias a Dios, y gracias, siempre le voy a dar a Dios Todopoderoso, la verdad que hizo por todos nosotros, mis hermanos que estamos aquí. Es muy grande, señores, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. Gracias a Él, no digo que estén bien liberados, pero Dios, papito, nos va a sacar adelante, pero no vamos a agachar la cabeza, nunca nos vamos a desumbarnos por una prueba, nunca. Eso sí, vamos a llevar la cruz adelante, como dice la palabra del Señor Jesús, vamos a cargarlo, y no vamos a dejarnos derrotar por nada, ni por la gente, ni por lo que hablan, ni por sus chismes. Estamos aquí. Pero también agradecerles a la hermana Brenda, a la hermana Zenobia, hermana Olga, hermana Luisa, hermana Olga, a todos hermanos que aquí están, nos dan todo su apoyo, esas palabras de aliento para salir. Y gracias a eso, Hoy en día hemos recuperado a todos mis hermanos aquí, a nuestras madres, a nuestros padres. Gracias, Señor, por todo esto, Padre. Hemos recuperado a mi madre, a mi padre. Gracias. A levantar al caído. Porque en algún momento el caído le ha dolido más que su dolor lastimar a sus seres queridos. Y Dios está con nosotros para levantarnos y tenemos una linda familia. Y tenemos un fuerte aplauso al Padre. Yo no pensaba en tener iglesia, por eso dice ahí centro de rehabilitación Oasis. Pero la iglesia es del Señor y Dios forma su iglesia y somos parte de su iglesia, y por eso se llama iglesia y centro de la tierra. Pero Dios está con nosotros ayudándonos a levantarnos por todos lados. Quiero que pase la hermana Lidia, porque la hermana que ha hecho la chamarra para mi hermana. Estas son cosas hermosas que Dios nos mandó a hacer para sustentar el centro. Y ahora, gloria a Dios, quiero hacerle la entrega. Dime un tantito, un minuto, por favor, que pase ahí. Y estas chamarras van a ser vendidas en el nombre de Jesús. Hemos encontrado personas que se tienen 30 años de experiencia. Estas chamarras ahí se han hecho para los 5 que somos de él. Al final, trompeta, un fuerte aplauso al Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, de primera calidad, para que realmente las personas que nos quieran ayudar para levantar centros, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, den un fuerte aplauso al Padre. Queremos que Dios nos ayude a ayudar y bendigo la vida de aquellas personas que miren. Esto es de primera calidad. ¿Con él? ¿Es de este hermano? ¿Está? Yo soy Calle XL. No, no, es la que más grande. No sé para tú. Gloria a Dios. Arturo Moreno tiene que hacer con un pedazo de carta. Te hacemos entrega de esta chamada oficial en el nombre de Jesús. Las chamadas y las entregas. Para nosotros esto es realmente gloria a Dios. Gracias por apoyarnos. Porque yo he sido un instrumento de Dios para que esto exista. Eso es el instrumento de Dios para que esto sea, y gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Rey. Gloria a Dios. Amén. Estamos muy felices hoy día también. Vamos a entregar su chamarra al pastor Raimundo. ¿Qué es? ¿Al Kevin? La escoba de las. Va a salir volando como Guairón. Bueno, sinceramente quiero una alabanza de adoración, por favor. Vamos a adorar a nuestro Rey. ¿Cuántos? Lo importante es, mire, yo quiero tomar un segundo más. Qué chévere. Qué lindo está. Gracias. Yo pienso que este programa, La Final Trompeta, ha llegado donde nunca uno se hubiera imaginado. Yo cuando estaba predicando en Estados Unidos recibía la visita de hermanos, de hermanas y de suegras que llegaban, pero un montón de lugares tan lejanos, viajando tantas horas en carro o en avión. Y decía: hermano, gracias por la predicación, gracias por el programa La Final Trompeta. Pero que no sabe mucha gente es que detrás de los programas de La Final Trompeta hay algunas cosas que ustedes no conocen. Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a predicar. Escasamente Arturo a las 8 de la mañana manda un WhatsApp y dice: tal, le toca predicar tal cosa. Listo, ahí sí. No es que nos sentamos, armamos, ¿no? Siempre los programas se han hecho de otra manera. Listo. Dos, han sido programas que han ayudado a millones de personas espiritualmente y doctrinalmente. Y tercero, este tipo de obra que se está haciendo también. Los centros de rehabilitación no son fáciles de llevar ni estos muchachos. Yo también fui drogadicto, yo también salí de esa basura. Amén. Yo entiendo lo que ellos viven porque yo salí de eso. Dios me sacó. Y sé lo difícil que es, que cuántos luchan por años y recaen y vuelven a caer y se levantan. Pero Dios siempre está dispuesto a levantar al caído. Miren, yo quiero públicamente pedirles a los hermanos en distintos países que están viendo este momento el mensaje, que cooperen con esta obra. Para mi hermano no es sencillo esto, porque cubrir las necesidades de ellos son varios. ¿Cuántos están acá? 17, ¿no? 11 ahorita. Y los que están en Pando, imagínense lo que son muchos. Y mi hermano tuvo la iniciativa de mandar a hacer confección de estas chamarras de cuero. Chamarras en México, ¿me entienden? En otros países lo llaman chaqueta, en Colombia lo llaman chompa. Estas chompas de cuero, y yo estoy muy agradecido, y si ustedes tienen el interés de ayudar a esta obra, háganlo. Ya se van a gestionar, seguramente mandar a hacer en cantidad y poderles enviar la chaqueta de cuero a la ciudad o país donde se encuentre, porque con eso ustedes nos ayudan a darles de comer a ellos. De verdad, gracias. Que Dios nos bendiga a todos los que nos ven en todo el mundo. Gracias. Que Dios bendiga. Dios, porque mi hermano tenía que venir acá. Él es parte de esto. Y veo cómo Dios mueve, y veo vidas felices, cómo han llegado y cómo está en la bola. Un fuerte aplauso por ellos en el nombre de Dios. Esto es un revés al diablo. Esto es una fiesta espiritual. Y el Señor lo tenía guardado, mi hermano, para que la primera predica la revise aquí en la casa, donde su hermano es pastor. Y de mi fuerte aplauso, Pablo, por esto. Nunca tu pitido en mi boca. Pero sencillamente el Señor puso tanto amor por el perdido. Qué difícil explicarlo, por Dios santo. Y por eso sé que Dios es bueno. Y yo lo único que les pido es que pongan todo de sí, que me ayuden a ayudar, y que sean los discípulos que se van a encargar de levantar casas en Oruro, que sean de ustedes mismos, ¿me entienden? Porque ustedes han sido víctimas del diablo. Entonces, ahora, el victimador se va a volver víctima, gracias a Jesús. Y den un fuerte aplauso al Padre. Gloria a Dios. Amén. Una alabanza para nuestro Dios puede ir a sus sitios en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso más al Señor porque Dios está aquí. Gloria a Dios.